Pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y les vamos a compartir la información de lo que sucedió este día 20 de febrero, jueves, allá en Presidio de los Reyes, donde se hizo la reunión pública para presentar el manifiesto de impacto ambiental. Esta reunión fue convocada por la Semarnat y pues tanto la CFE como los consultores de la UDG y de la UAM pues presentaron los estudios que tienen de este proyecto que pretende construir una hidroeléctrica en el río San Pedro, uno de los pocos ríos libres que quedan en el país y que desde hace ya varios años, desde que se conoce la intención por parte de la Comisión de impulsar esto, pues las comunidades han levantado su voz y expresado su negativa a que se construya. ¿Por qué no quieren que se construya esta presa? Pues hay muchas razones. Una de las más importantes es que implicaría la inundación de diversos sitios sagrados y también porque no, desde la lógica de que maneja la Comisión Federal de Electricidad, de por qué se debe de construir este proyecto que tiene que ser por la necesidad energética, pues se ve que no aportaría realmente mucho, solamente estamos hablando de menos del 1% del total de la generación de energía en México y por lo tanto pues se menciona que se deberían de buscar otras alternativas en vez de construir esta presa. Pues esta reunión se llevó a cabo ahí, como les digo, en Presidio de los Reyes. Esta comunidad también ya hace 2 años fue sede del encuentro del MAPDER y bueno, desde las 9 empezaron a registrarse las diferentes ponencias que iban a hablar después de la presentación que se iba a realizar. Debemos comentarles que había pues toda el área donde se llevó el evento pues estaba asegurada y había policías también, había detectores de metales tanto para poder registrarte como para poder entrar a esta cancha. También había un aparato como una grúa por parte de la policía de Nayarit y pues hubo presencia de policía durante toda la reunión. Esta acabó más o menos como a las 7:30. Inició dando la presentación por parte de la Semarnat sobre los objetivos de la reunión, haciendo aclaración que no era una reunión de toma de decisión, solamente de información. Después estuvieron hablando, como les mencionaba, la CFE y algunos de los académicos que participaron en este manifiesto de impacto ambiental. Y después se abrió la participación más o menos a 60 personas para que dieran su opinión en relación a lo que se presentaba. Entre esas participaciones, pues escucharon la voz de diferentes habitantes de toda la cuenca que sería afectada, diciendo que no querían el proyecto y enfatizando algo que consideramos es muy importante, y es que la gente que vive a las márgenes del río San Pedro no ha sido consultada, no han tenido la información que necesitan para poder tomar una decisión en torno a su territorio. Y recordemos que la parte de la consulta es una cuestión fundamental que no solamente está en la Constitución, sino también en los tratados internacionales que México ha firmado. En relación a esto, una compañera de AIDA lo mencionó, también se tuvieron participaciones por parte de académicos de la UAM diciendo sobre las inconsistencias del manifiesto de impacto ambiental. Mencionaremos entre ellas que no hicieron un muestreo exhaustivo, que hay, por ejemplo, variedades de ranas que son endémicas, que no se mencionan y que es muy grave esa omisión. Tampoco que hay una falta de revisión bibliográfica. Hay partes del texto de la MIA que son plagios de otros textos, los cuales ni siquiera se citan. El hecho de la parte social, la cual se habló más o menos como unos menos de 10 minutos, y bueno, diciendo que se había hecho una consulta, siendo que esto las comunidades mencionaron que no es cierto, y además diciendo que iba a haber una reconfiguración de los pueblos indígenas, y cuando se le cuestionó sobre esto, bueno, las autoridades no pudieron contestar. En el blog de Hijos de la Tierra vamos a tener varios de los audios de esta reunión para que las personas que quieran escuchar todas las participaciones. Y bueno, después de que se terminaron estas, más o menos como les decía, 60 ponencias, pues hubo un momento de respuestas y preguntas en las cuales, pues bueno, fue muy triste la poca capacidad de la Comisión Federal de Electricidad para responder cuestionamientos muy precisos. Ejemplo, la ausencia de cierta información en la MIA o qué iban a hacer sobre las medidas de compensación, datos muy específicos que no pudieron contestar. Y bueno, eso demuestra la poca calidad que tiene este manifiesto de impacto ambiental. Pues esperemos que todos estos argumentos que se vieron expuestos el día jueves, el día de ayer, en Presidio de los Reyes, sumen a estos argumentos de la exigencia de la gente de Nayarit de que no se realice la presa de Las Cruces. Recordemos nada más que serían afectados territorios coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros, y que el estado de Nayarit ya sabe lo que implica la construcción de una mega obra. Está la represa El Cajón, construida en el último día antes de irse Fox, la inauguró, y bueno, todavía no se han cumplido muchas de las promesas que se hicieron de esta obra. Y bueno, para saber las consecuencias a largo plazo de una obra de este tamaño, pues tenemos la presa Guamilpa, que se construyó a inicios de los 90 y que bueno, tiene muchas afectaciones a pues toda la gente que vive río abajo de esta obra. Así que los dejamos con dos participaciones de compañeros que expusieron, y pues regresen aquí a su programa Hijos de la Tierra. Bien, buenas tardes, señores, amigos, compañeros, compañeras, todos. Miren, mi nombre es Max Moreno Torres, soy de Boca de Canichí, municipio de Santiago Esquivila, precisamente donde desemboca el río San Pedro. Soy además ostricultor, productor y socio de la Sociedad Cooperativa Ostricanichí, y quiero referirme a las graves afectaciones que va a ocasionar el proyecto hidrológico Las Cruces. A todas estas actividades productivas que se han llevado a cabo en esteros y en lagunas, que este río por sus inundaciones ha estado enriqueciendo siglo tras siglo, principalmente a nuestro cultivo de opción. Quiero pensar que ni siquiera tienen la más remota idea de la importancia que tiene para nosotros la crecida del río San Pedro, puesto que ni siquiera nos han tomado en cuenta. Pues gracias a producimos una especie de ostión que en todo el Pacífico mexicano y en el país prácticamente de manera comercial ya se extinguió. Me refiero a la especie Crastrocea cortesensis o ostión de placer, una especie nativa de Boca de Canichí y que nosotros hace más de 35 años venimos cultivando con una producción anual de más de 1,000 toneladas. Y si a esto le agregamos las casi 500 toneladas que de forma natural extraemos de los bancos naturales que aún están ahí, gracias al recogimiento y al esfuerzo de nosotros, no nada más tenemos presencia de esa especie en Nayarit, en Boca de Canichí, sino en el norte de Nayarit, en la zona de El Rolito, San Cayetano y Palma de Ecuador. Esta opción que nosotros vendemos anualmente y que vendemos a un precio promedio de 15 pesos, esto es genera importantes empleos, nada más en Boca de Canichí, pero tenemos cerca de 1,000 empleos directos. Y si les agregamos los empleos que generamos cuando vamos a hacer los trabajos previos, cuando tenemos que instalar empleados, tenemos que mantener masas, esos empleos se triplican, porque en la cosecha, en la comercialización, está ahí la mano de obra que nosotros, gracias a Dios, estamos generando. Hablan ustedes de 5,000 empleos eventuales para la construcción de la presa. Una sola comunidad de Boca de Canichí casi nos alcanza, fíjense señores, lo incoherente del proyecto. Es por eso que en cuanto a los empleos indirectos, lo vuelvo a repetir, nuestra economía es considerable. insuperable. Esta economía que llevamos día a día a nuestras familias, no nada más nosotros que necesitamos a los dioses, toda la población pesquera que está ahí. Pero yo les pregunto, ¿qué van a hacer con esas 10.000 productores organizados que estamos dentro de las mismas nacionales en Nayarit? ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué quieren? ¿Que nuestros hijos partan a otros lugares donde van a ser carne de cañón de las policías gigantes de Estados Unidos, que solo van a usar las estadísticas, si bien es más? Quiero decirles que por nosotros, todos los pescadores rechazamos enérgicamente la construcción de la presa de las Cruces y pedimos el plazo de nuestra postura en la respectiva acta que se levante en la clausura de esta consulta pública. Solo le pido de forma particular a las afectaciones de la impunidad, ahora en una forma más general, hablando de todas las afectaciones que se refieren a todo el sector pesquero, en lo social, en lo cultural, en lo económico, sobre todo en lo ambiental. Pero les pregunto, ¿qué va a pasar con esas 100.000 hectáreas que hay en la zona protegida? ¿Qué acaso no existen los convenios de la administración? Aquí les dejo las firmas de más de 12.000 compañeros que están en contra de este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Le corresponde el turno a Marcelina López de la Cruz. Buenos días a todas las compañeras y compañeros que están presentes aquí, a todos los miembros de presidio con su permiso. Me hago uso de la palabra. Mi nombre es Marcelina López de la Cruz, originaria, nacida aquí en San Pérez Catán, municipio de Ruiz, vecina de Aguacero, municipio de Zamorada. Mi raíz es el estado de Jalisco. Representante, la voz de los cuatro pueblos, XEJMN, la voz de los cuatro pueblos, Nayarit, Jalisco y Durango, parte de Zacatecas. Consejo Consultivo, Consejo de Vigilancia sobre la Cultura, la radio que presenta. Vine a participar aquí a lo que se está comentando, ya se están dando cuenta. Nosotros somos indígenas que todavía practicamos nuestra cultura, si algunos no lo practican, pero aún lo viven, saben de dónde vienen y quién son. Pero algunos que lo practicamos todavía utilizamos las ofrendas y llevar en los lugares sagrados. Eso es lo que nosotros no queremos, que se haga algo, que nos perjuicie, nada. Yo represento los tres estados y yo conozco todo muy bien. A mí nadie me va a decir que nomás aquí estoy representando. Voluntariamente no como ustedes que tienen algo. Así como lo oyen, mujer voluntaria. Así que nosotros, las raíces de México que somos los indígenas, queremos que se nos respete. No queremos que se nos pisotee. Primero vieron hecho la consulta a las comunidades y nunca se supo. Como que si no hayan hecho, ya están presentando cómo lo van a hacer la obra. Tú vienes ahí. No. Es más, los tres estados pertenecemos en lugar sagrado, dos centros ceremoniales donde tenemos nosotros. Pertenecemos los tres estados, Mayarín, Jalisco y Durango. Así como lo hablaba el compañero Julián Nayeli, nos tienen que respetar, porque si no fuera así, no estuviéramos aquí nosotros. Tuviéramos aplaudiendo al contrario, pero no. Por eso nosotros aquí estamos. El gobierno ya no subió, solo se subió en el poder, no lo subimos nosotros como pueblo, los ciudadanos subimos. ¿Por qué no? Pisotean las leyes. ¡Qué chido! ¡Hey, Moe! ¡Dispárame un pepino! Croma, Emourón, Rapapulo, producción. Llegamos, grabamos, nos adentramos, nos corazones en los cerebros, dos humanos. Estate atenta, estate atento, estate alerta, permanece alerta. La lengua siempre desperta, oficio da palabra sagrada. Aquí, en San Cristóbal de las Casas o en La Pala, Dillo Timmy Pana, buscamos el Nirvana. Oradores nocturnos, rabudos, activistas, musicais, aplicando temáticas político-sociales contra grandes empresas internacionales. Que mueven un dedo, mueven un estado, en México, en Galicia o en cualquier lado. Por eso estamos cual oina, dos povos de abaixo y a izquierda. Pola na terra, a na natureza, que no te dé flojera, no teñas preguiza. Lengua alerta, espalda quemada, oído atento, a corazón aperto. Así que ya sabes, siempre despertos. Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países muertos, seguen a corriente. Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países muertos, seguen a corriente. Ya sea en México o en Galicia lo gritamos fuerte. La tierra no se vende, a tierra no se vende. Con música y lírica consciente se defiende, y por ende nuestro contraataque es más potente. Que no le digan, que no le cuenten, que no especulen, que solo mienten, mienten, mienten. Tiemblen, multinacionales, criminales, tiemblen, porque para estos MCs no son rivales. Llegaron los que confeccionan verso a su verso, los que con las palabras trazan caminos alternos hacia adentro. No te olvides de buscar adentro la fortaleza para dar tu máximo esfuerzo, porque en esta era que gobierna el dios dinero, estar despierto es necesario y bien plantados en el suelo. Porque el ritmo puede más que su armamento, porque este sonido es sólido y tiene sustento. Tiene sustento. Tiene sustento. Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países muertos, siguen a corriente. Mantente en alerta permanente ante un sistema intransigente, porque sos países muertos, siguen a corriente. Se cultiva y se defiende, a tierra no se vende, se cultiva y se defiende. Se cultiva y se defiende, a tierra no se vende, se cultiva y se defiende. Se cultiva y se defiende, a tierra no se vende. El ritmo puede más que su armamento, que su armamento. El ritmo puede más que su armamento, que su armamento. Lengua alerta. Thank you.